La prensa extranjera informa de las últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. La agencia TASS de Rusia, la red Hanchu de China, las radios nacional e internacional y de 7 dialectos de Guinea y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-ilismo-Kim Jong-ilismo de Nigeria y el de la idea Chuche de Congo Democrático transmitieron la noticia de que el mariscal dirigió sobre el terreno la central hidroeléctrica Kunmin de Wonsan. El periódico uruguayo La Juventud, el sitio web Noticias de Visitas del Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania dieron a conocer la noticia de que el mariscal hizo visita de la orientación a la fábrica de zapatos de Wonsan. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal.